Si lo que quieres es que te pida perdón, o puedes aguantar la respiración hasta que el aire se te acabe, la vida se te acabe y te asfixies, pues nunca lo haré. Ojos me extrañen tanto hasta que salga.